Muy bien, pues entonces empieza el seminario con la doctora Cecilia Crespo Crespo. En este seminario nos va a presentar un trabajo sobre los futuros profesores de matemáticas y su visión del sistema educativo. Entonces, pues es un gusto, Cecilia, que estés con nosotros. Pues Cecilia, es un gusto y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar del seminario. Y lo que les quiero compartir en esta oportunidad es un trabajo que en realidad todavía está a medio hacer. Es una investigación que estamos realizando sobre los futuros profesores de matemática, o sea, los estudiantes de profesorado, y cómo ven el sistema educativo y cómo ven la manera en que ellos piensan que van a impactar en él. Los estudiantes de profesorado en realidad se encuentran enfrentándose a problemáticas particulares en relación a cómo se van a insertar laboralmente. Ellos son conscientes de que su inserción laboral tiene problemáticas particulares. Una de ellas se relaciona con la matemática, que es la asignatura que genera mayor resistencia y también que genera el mayor fracaso escolar. Eso lo conocen y, sin embargo, están dispuestos a enfrentarse a ese reto y vamos a ver de qué manera se enfrentan. Por otro lado, también son conscientes de que la carrera de profesorado tiene una falta de reconocimiento social. No es una de las carreras que socialmente sea más reconocida. Y eso genera que muchas veces la misma sociedad les pregunte para qué estás estudiando profesorado en matemática o por qué no seguís otra carrera. En el caso de esta carrera, también otra característica que enfrentan es la falta del reconocimiento del profesionalismo. Es una carrera que, desde el punto de vista de ese reconocimiento, muchas veces no se reconoce como un verdadero profesional de la educación. La sociedad les demanda, por otra parte, calidad educativa y también les demanda respuestas a fenómenos sociales que van ocurriendo en ella. Y esas demandas, los futuros profesores muchas veces no se sienten preparados y no saben muy bien cómo enfrentarlas. En el caso de las instituciones educativas, ellas tienen distintas funciones según los escenarios en los que se encuentran, pero en general tienen una base común y lo que ocurre es que enfocan de distinta manera sus prioridades acerca de la educación. Las funciones de la escuela actual podríamos decir que son básicamente tres. Una de ellas es la transmisión de la herencia cultural, se trata de siglos de cultura que se van transmitiendo. La segunda función que se le reconoce a la escuela actual es la capacitación para el trabajo y el estudio. En realidad, una de las finalidades de la escuela es justamente capacitar a los estudiantes para las solicitudes que realizan las universidades y las empresas. Esto muchas veces genera algún tipo de presión hacia los colegios, ya que se ven presionados por padres y por instituciones educativas de nivel superior. La tercera función consiste en la formación del ciudadano. La sociedad requiere o solicita a la escuela estudiantes que piensen sensatamente, que sepan tomar decisiones y que participen activamente en la sociedad. Esta quizá es la función para la que los estudiantes se sienten menos capacitados, ya que no existe ninguna materia, ninguna asignatura dentro de su carrera que piense en esa función. Las distintas escuelas en realidad priorizan algunas de esas funciones. En algunos casos priorizan el ingreso a universidades, ya sea por demandas e intereses propios de los estudiantes, de los padres o de las universidades. Y entonces lo que ocurre es que les exigen a los docentes el abordaje de ciertos problemas y de ciertos ejercicios que son los que después la universidad va a requerir en los ingresos. Otra de las funciones que es muy común que algunas escuelas prioricen es la exigencia de cultura, o sea que están orientándose hacia esa transmisión de herencia cultural, y eso genera a veces una enseñanza enciclopedista en la que el docente debe abordar programas muy extensos y esos programas muchas veces no llega a cumplirlos en el tiempo establecido. Los resultados en relación a esta función son resultados a largo plazo, ya que esa cultura se va generando y muchas veces el estudiante va a poder demostrar que la posee ya cuando se ha recibido y en años posteriores al de su estancia dentro de la escuela. ¿Cuáles de esas funciones prioriza la escuela? Se basan indudablemente en los principios institucionales que tiene esa escuela, o sea, en lo que nosotros denominamos el proyecto educativo institucional. Las escuelas plantean ciertas características que quieren de su egresado y de esa forma, a través de ese proyecto educativo institucional, priorizan algunas de esas funciones. La escuela actual podemos decir que es una institución que se encuentra en crisis. Eso lo vemos en los medios de comunicación constantemente. La sociedad le muestra a la escuela que está en crisis y le pide un replanteo de actividades y roles. La falta de respuestas a demandas sociales es una de las bases que tiene la sociedad para pedir ese replanteo. Y en cierta forma, algo que va surgiendo como una característica de la que la escuela va tomando conciencia es la necesidad de no aislar al aula del exterior. Nuestros estudiantes viven en el exterior y en la escuela y no podemos pensar en un aula que esté totalmente aislada de todo lo que va ocurriendo en la sociedad. Barbero nos dice en una publicación suya que la sociedad ha ido cambiando y eso ha producido un cambio que quizá no sea percibido todavía o que recién estamos percibiendo. Estamos pasando de una sociedad con sistema educativo, que era la escuela, a una sociedad educativa. Jesús Barbero nos dice que actualmente se aprende en todos los lugares en la sociedad, no solo en la escuela. Las escuelas están en crisis, como ya dijimos, y esto se debe a que en cierta forma intentan mantener o sostener las instituciones educativas con las características que tenían en la modernidad. Esas instituciones educativas que tratan de mantener características que le fueron propias desde hace años, sienten la necesidad de cambiar algo, sin embargo, intentan mantenerse con las mismas características. Esa es una de las características que dan origen a esa crisis. También Barbero nos dice que lo que ocurre es que al intentar mantener esas características, intenta mantener las tareas que estaban muy delimitadas por las instituciones educativas. Una tarea en la que se veía claramente quién era el que sabía, quién es el que aprende, quién es el que manda y quién es el que obedece. Y actualmente, muchas veces en el aula, no están tan claramente delimitadas esas funciones. En relación a la matemática y a sus enseñanzas, dijimos que la matemática tiene un estatus especial. La matemática es reconocida como necesaria dentro del currículum escolar, pero sin embargo es la asignatura más temida y más rechazada por los estudiantes. Podemos decir que la disciplina menos querida por ellos. También es la que más temen. El mayor grado de fracasos escolares en la escuela en todos los países es justamente en el área de matemática. Los estudiantes muchas veces plantean que los contenidos que se están trabajando no tienen significados para ellos y que la matemática que se aborda es solo para estudiantes talentosos. No son todos los estudiantes los que disfrutan de la matemática, más bien digamos que la padecen, y se genera lo que a veces se denomina la matematofobia como una de las de los sentimientos que poseen los estudiantes hacia nuestra disciplina. El currículum escolar en relación a la matemática tiene características que hacen que esa matemática sea rechazada. Bourdieu nos habla de un carácter arbitrario del currículum. Nos dice que esos contenidos incluidos en él no son únicos, no son obvios, que han sido elegidos entre todos los que la cultura han acumulado. Lo que ocurre es que una vez que son elegidos, la misma sociedad los legitima y se generan saberes dominantes porque son los que aparecen como si fueran realmente necesarios y los docentes los vemos como que son los únicos contenidos que podemos llegar a abordar. Con el uso, esos contenidos se van institucionalizando y van siendo vistos como naturales. Se olvida en realidad cómo fueron originados, de qué manera fueron construidos a través de la historia, qué dificultades generaron. Y son vistos como lo más natural y como la única manera de abordarlos, la que la escuela está utilizando. El currículum cambia de un periodo a otro, de un escenario a otro, y podemos decir que la forma en que cambia es debido a las demandas de la sociedad y a la idea que tiene la sociedad de qué es el hombre culto en ese momento. En esta investigación a lo que estamos apuntando es a indagar a partir de los recuerdos y las expectativas que tienen los futuros profesores de matemáticas, cuáles son las concepciones que tienen acerca de su rol docente. Para ello hemos trabajado con un grupo de estudiantes, de profesorado, tratando de ver, por un lado, qué expectativas tienen, de qué manera las comparten con sus compañeros. Y sabemos que esas expectativas que comparten van a dar origen a representaciones sociales relacionadas con la matemática y con el rol que ellos van a desarrollar en el futuro. Sus concepciones en relación a la matemática, al proceso de aprendizaje, a las instituciones educativas y al rol docente van a ser influidas indudablemente por los recuerdos y las experiencias que han tenido en su carrera de estudio del profesorado. Trabajamos con estudiantes, como dijimos, del último año de profesorado a través de entrevistas semiestructuradas, tratando de ver de qué manera esas expectativas y concepciones se han modificado durante su estudio de la carrera del profesorado. Al primer punto que apuntamos fue a la elección de la carrera docente. Tratamos de ver cuál era la causa que originó la decisión de elegir una carrera docente. En nuestro país, la carrera de profesor de matemática es elegida y es estudiada en una carrera que posee un peso disciplinar bastante grande y de hecho cuando deciden seguir esa carrera mezclan un poco, por un lado, su gusto por la matemática, pero también son conscientes de que van a ejercer la docencia en matemática. Trabajamos con 4 estudiantes y les preguntamos por qué eligieron la carrera docente. Vamos a ver cada una de las respuestas que dieron. Esos 4 estudiantes después les vamos a preguntar acerca de sus expectativas y de su visión del rol docente. El primer estudiante, en relación a por qué había elegido la carrera docente, responde: desde que estaba en el secundario, me gustaba explicarles a mis compañeros los temas que íbamos viendo de matemática y de física. Ellos me entendían, a veces mejor que mis profesores, no sé por qué. Lo mismo me pasaba con mis 2 hermanos menores. Llegaban a casa y a veces les explicaba lo que iban viendo en la escuela. Ya en ese tiempo, cuando me decían qué iba a seguir, respondía profesorado de matemática. Pero en casa no quisieron, me dijeron que iba a ganar poco, que no tendría reconocimiento social y me convencieron de que estudiara ingeniería. Influyó también en eso mi profesora de matemática de 5.º año. Ella era ingeniera y me dijo que si como ingeniera quería enseñar, podía hacerlo. Empecé ingeniería civil, pero no me gustó. Cuando cursaba 2.º año, me casé y tuve un hijo. Abandoné los estudios 1 año. Luego, no tenía que obedecer a nadie y decidí entrar en el profesorado y lo hice. Acá estoy. Si lo hubiera hecho cuando terminé el secundario, ya estaría recibida. Doy clases particulares y ya me falta poco para recibirme. La segunda estudiante a la que le preguntamos por qué había elegido la carrera de profesora de matemática responde: la matemática siempre me gustó porque el conocimiento matemático no se discute, porque las cosas ahí están bien o mal, no hay subjetividad, no es como en otras materias en las que depende quién dice algo. En las que depende quién dice algo es cuestionado. En el colegio esto era lo que me gustaba de la matemática. Además, no le veía sentido a la investigación en matemáticas, sí a la enseñanza. Esta fue la causa por la que elegí el profesorado de matemática. La tercera estudiante responde: en el colegio formaba parte de un grupo que participaba de las Olimpiadas Matemáticas. Hacíamos a la tarde un taller en el que la profesora nos daba problemas y nos dejaba resolverlos de la manera que quisiéramos. Ella siempre decía que la creatividad era en matemática fundamental. Esa profesora no daba clases en el colegio de mañana, solo tenía esos talleres para olimpiadas. Pero me fascinaban los problemas que planteaba. Muchas veces después nos contaba cosas de la historia, de cómo habían surgido y cómo se habían resuelto. Nos contaba anécdotas, nos proponía juegos en los que nos desafiaba. Nos hacía pensar y trabajábamos la matemática así. Esos talleres eran lindos y entretenidos. Yo me preguntaba por qué no veíamos la matemática así a la mañana en clase. Y decidí por eso ser profesora, para tratar de enseñar así, demostrar que la matemática podía ser divertida. Mis compañeros nunca me entendieron cuando yo les contaba que me gustaba. Ellos solo veían a la matemática aburrida y mecánica, ejercicios combinados, ecuaciones, cálculos. La cuarta estudiante a la que le preguntamos, lo que respondió fue lo siguiente: en mi familia hay muchos profesores y maestros. Mamá, mis dos tías, mi tío y dos de mis primas. Papá es abogado, pero también da clases en la universidad, además de trabajar en el estudio. Yo diría que casi era natural que yo eligiera la docencia. Una de mis tías y una de mis primas son profesoras de matemática. Yo tenía facilidad para la matemática, siempre tuve buenas notas, así que no recuerdo exactamente cuándo elegí. Pero al terminar el secundario, vine y me inscribí en el profesorado de matemática. Bueno, en las cuatro estudiantes que respondieron, vemos distintas causas en relación a su elección de la carrera. Pero las cuatro causas que surgen, digamos que son bastante significativas de lo que ocurre en nuestra sociedad. En un caso vemos una vocación temprana por la matemática, pero que por influencias familiares no fue aprovechada y ella decide seguir otra carrera que después abandona y por eso inicia los estudios del profesorado. En la segunda vimos que lo que le atrajo fue la visión objetiva y estructurada de la matemática. En contraste de lo que ocurre con la tercera, que lo que le atrae son las características desestructuradas y lúdicas de esos talleres extraprogramáticos, que en realidad se orientaban a resolución de problemas para olimpiadas. En el cuarto caso, lo que le hace seguir la carrera docente es la tradición familiar. Es una familia donde, en cierta forma, su modelo de tareas a desarrollar en la sociedad eran modelos docentes. Y ella elige matemática aparte porque siente que tiene facilidad para ello. Bueno, la segunda pregunta que les hicimos fue en relación a cómo veían la realidad educativa. A ver qué detectaban, qué factores veían de esa realidad. Vamos a aclarar algunas características que tienen. Las cuatro estudiantes dan clases particulares, o sea que su contacto con los estudiantes es a través de esas clases. Aparte, institucionalmente, la tercera trabaja en una escuela pública y la segunda realiza suplencias en colegios privados. Las cuatro han tenido ya experiencia realizando observaciones de clase en la escuela media a través de una de las materias que han cursado en el profesorado el año anterior, y tres de ellas, las tres últimas, se encuentran haciendo sus prácticas docentes. Veamos qué responden en relación a esta pregunta. La estudiante primera, que era la que había empezado ingeniería y después había vuelto a lo que inicialmente quería seguir, que era el profesorado, responde: en las clases de matemática, algo que veo es que a veces se les enseña a los chicos cosas que no les interesan. Hay que saber motivarlos, hacer que entiendan que la matemática es útil no solo en clase, sino fuera de clase. Si los motivamos dándole aplicaciones de la matemática a otras disciplinas, a cosas que están cerca de ellos o que van después a encontrar cuando estudien, se interesarán más. Obvio que para lograr eso el profesor tiene que saber mucho. Es más fácil darles 20 ecuaciones que buscar un problema interesante que pueda ser interdisciplinario. La matemática que damos en el secundario es aburrida y a veces es difícil encontrarle aplicaciones. Quizá haya primero que rever los programas, relacionarlos con otras materias. En relación a los profesores, no siempre están preparados para responder a los alumnos. Los adolescentes hacen a veces planteos que uno no sabe cómo responder. Yo lo veo con mi hijo, hay respuestas que como mamá me las rebusco para darles, pero cuando me pongo en papel de profesor, pienso que unos cuantos haciéndome preguntas en el aula, me pregunto si en el profesorado me preparan para eso. Veamos qué contestó la segunda estudiante. La segunda estudiante dice: según mi experiencia en relación a las clases de matemática, tienen características puramente expositivas. Los estudiantes solo hacen luego muchos ejercicios y no llegan a comprender lo que el profesor les enseña. Solo aprenden a dar respuestas mecánicas. En los últimos tiempos se ha realizado un esfuerzo, según lo que nos han contado en materias de didáctica, por mejorar esa situación a través de las observaciones y de lo que veo en el colegio en que trabajo, no veo que se haya logrado demasiado. Los docentes deben revisar sus clases e intentar ver cómo organizar de distinta manera las clases. Lo que pasa es que uno llega al colegio a hacer una suplencia o en el mejor de los casos tiene un curso de matemática propio, pero los directivos se encargan de darle una planificación del titular y les dicen tenés que dar esto. Los chicos tienen que saber resolver este tipo de ejercicios, que es lo que se les pide para entrar en la universidad. Entonces es muy difícil cambiar y ser creativo. La tercera estudiante lo que respondió fue lo siguiente. La realidad de la escuela es muy complicada. No es solo enseñar matemática. Los chicos están en una realidad en la que no solo tienen que ir a estudiar. Hay problemas sociales graves. Muchas familias y entornos con problemas. En algunos núcleos la droga es algo de todos los días. Los chicos que tienen que trabajar, padres sin trabajo. Y nosotros, los profesores de matemáticas, llegamos al aula y les pedimos que se concentren y se dediquen a polinomios, a factorearlos, a sumarlos. ¿No es pedirles algo fuera de lugar? Pero no creo que esto sea solo matemáticas. Pasa en todas las materias. Luego se llevan matemáticas, repiten y algunos abandonan los estudios secundarios sin terminar. En relación a la visión que tiene de la escuela, la cuarta estudiante, es lo siguiente. Ella dice, la escuela ha cambiado mucho. Cuando yo oigo comentarios en casa de cómo era antes y cómo es ahora, me parece que antes era más fácil ser profesor. Actualmente el profesor tiene que prepararse mucho más. Es como que antes se confiaba en lo que el profesorado daba, era suficiente. Luego la experiencia iba enseñando más. No digo que lo que nos enseñan en el profesorado esté mal, pero hay muchas cosas que no nos cuentan, que no nos enseñan. Y lo peor es que no sé si la experiencia nos la dará o si en algún curso de perfeccionamiento encontraremos respuestas. A veces me da miedo. Me parece que además de estudiar mucho, de seguir muchos cursos, vamos a tener que compartir lo que nos va pasando con otros profesores. Ver qué les da resultado a unos y a otros, cómo encarar las clases. Me parece que en la actualidad la docencia no es para quienes se mantengan solos, sino que en los colegios se tendrá que organizar de otra manera, que cada uno no vaya de su clase y corra a otro colegio. Bueno, a partir de las preguntas, de las respuestas de estas cuatro estudiantes, vemos que hay algunas ideas interesantes presentes. Por un lado, reconocen que la matemática escolar es algo que se da como cerrado y aislado de aplicaciones. Dos de ellas piden o son conscientes de la necesidad de una revisión del currículum escolar. Por otro lado, dicen que notan una falta de preparación en los profesores, tanto en lo académico como en la comprensión de los adolescentes. Esta es una demanda muy común en nuestros estudiantes en el último año, cuando ven cercano el momento en que van a enfrentarse en un curso. Por un lado dicen, no sé si la matemática que me dieron es suficiente. Y por otro lado dicen, aún si yo sé esa matemática, no sé cómo voy a hacer para poder enfrentarme a un curso de adolescentes con todas las demandas que tienen. Las cuatro estudiantes reconocen el carácter expositivo de las clases de matemática. Y también una de ellas reconocía la insuficiencia de los esfuerzos que han realizado para mejorar las clases desde el área de didáctica. En realidad ella ha accedido a algunos trabajos de didáctica dentro de las materias del área de práctica docente dentro de la carrera, y lo que dice es que cuando llega a realizar las observaciones es como que esos trabajos de didáctica no se reflejan en el aula. Eso es un poco algo que nos tenemos que replantear nosotros, qué es lo que estamos haciendo cuando investigamos en matemática educativa y por qué eso no llega al aula, si es que no se conoce o es que los trabajos que estamos realizando son tan alejados del aula a veces que los profesores no les encuentran una utilidad. Creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar un poquito nosotros. Por otro lado, hablan de que los docentes son absorbidos por la inercia del sistema cuando llegan. Muchas veces nuestros estudiantes recién recibidos tienen expectativas, tienen ganas de cambiar cosas, y cuando llegan a una escuela, como decía una de las estudiantes, el directivo les dice, mira, esto es lo que tenés que dar, no salgas de esto. Es como que les cortan esas ganas de innovar y esas ganas de cambiar cosas. Reconocen también las demandas de las universidades, las demandas que tienen de ciertas presentaciones temáticas, que es como una demanda social que la sociedad pide a la escuela, que bueno, hay cosas que no les da, pero que por lo menos lo que les dé les sirva para seguir estudios posteriores. Lo que hay que pensar es que no todos nuestros estudiantes siguen después estudios posteriores. Entonces, pensar qué es lo que les queda a esos estudiantes. Reconocen también la existencia de problemáticas sociales propias de la actualidad. Y esas problemáticas, si bien son extraescolares, entran en la escuela y nosotros no sabemos muy bien cómo manejarlas. La escuela actual, ellas dicen que intenta mantenerse alejada, aislada de esas realidades, pero obviamente no lo logra. Aparece también la idea de exclusión y de abandono de estudios en los estudiantes de escuela media, y reconocen que la matemática es muchas veces una de las causas. Ven diferencias entre la escuela actual y la escuela de años atrás. Esto se veía sobre todo en la cuarta estudiante, que es la que proviene de familias docentes. Indudablemente en su familia ella ha oído hablar de la escuela anterior, aparte de haberla vivido como estudiante, y posiblemente se comente acerca de esas diferencias en su casa. Sienten insuficiencia en cuanto a su experiencia y a la preparación académica que poseen, tal como lo sospechábamos antes de hacer la investigación. Y algo que es muy interesante es que manifiestan la necesidad de conformar grupos de investigación y de no pensar a la matemática y a la educación en forma aislada, sino tratar de involucrar a otros docentes de las instituciones educativas donde trabajen. Bueno, vamos al tercer grupo de preguntas que se les hicieron. Eran preguntas que se orientaban a ver cuál era la descripción del rol docente en su visión y cuáles eran las expectativas que tenían ellas de cómo pensaban que iban a poder incidir en el sistema educativo a través del rol docente que sienten que van a asumir. La primera estudiante lo que responde es: los profesores actualmente están recargados de trabajo, trabajan muchas horas en muchos lugares, tienen sueldos bajos y la sociedad no los reconoce como profesionales. No es fácil, uno lo hace porque le gusta, porque cree que es posible hacer las cosas mejores. Hay que estudiar, hacer que las cosas mejoren. Hay que estudiar mucho. Muchos lo hacen de mala gana. A mí me gusta hace mucho tiempo. A pesar de todo, sigo estudiando y sé que voy a seguir. Un profesor tiene que ser consciente de que muchas veces va a encontrar un ambiente difícil, pero justamente está en nosotros proponernos hacer que cambie. La segunda estudiante, ante esas preguntas, responde. Los profesores tienen que ser pacientes, tienen que poder explicar de distintas maneras, buscar diferentes estrategias para que los alumnos comprendan. De esta manera es importante que hagan que sus clases no sean aburridas, que no se orienten solo a lo repetitivo, a lo algorítmico. El profesor debe lograr clases participativas, lograr que sus estudiantes adquieran los conceptos que él enseña y que corrijan los conceptos previos mal adquiridos. Debe lograr que los alumnos se cuestionen todo, que siempre traten de justificar y no de aceptar porque sí. Es necesaria la búsqueda de secuencias didácticas, de ver cómo organizar los contenidos para darlos. Creo que la experiencia me irá diciendo cómo puedo hacer y cómo no conviene. La tercera dice, en la actualidad, los profesores no pueden restringirse a su materia. Tienen que involucrarse más en los problemas de los alumnos. A veces siento que la matemática es una manera de tener algo de qué hablar, pero lo que tenemos que hacer va más allá. Las diversidades de problemáticas y realidades que tienen hacen que tengamos la necesidad de seguir perfeccionándonos y cuestionándonos. ¿Qué voy a buscar en los cursos de capacitación cuando me reciba? Por un lado, obviamente tengo que saber más matemática. El profesorado me ha dado mucho, pero creo que necesito más. Pero además necesito aprender a enfrentar problemáticas, como la falta de interés no solo en la matemática, sino en todo. Los chicos tienen una apatía generalizada, influida por su entorno, por una sociedad que no valora el esfuerzo. Cuando entré en el profesorado, como te comenté antes, creía que era solo saber enseñar de manera divertida la matemática. Hoy me doy cuenta que es más complejo. Esta alumna indudablemente es consciente del cambio que ha tenido en cuanto a su visión de la matemática y su visión del aula. Veamos cómo sigue. Ella dice, la gente ve a la docencia como un apostolado, como algo que uno elige por vocación y que entonces tiene que sacrificarse por ello. Estoy de acuerdo que la vocación es fundamental, pero también me parece que está en nosotros cambiar muchas cosas. En la medida en que no sea el profesor alguien que vaya de su clase de matemática y se retire, en la medida en que logre que sus alumnos lo reconozcan como alguien que se preocupa por ellos y les da mucho más, entonces será más reconocido por la sociedad. La cuarta estudiante, en relación a la visión del rol docente, responde, el profesor tiene que estar abierto a ver todo lo que ocurre a su alrededor, debe estar pendiente de si cada alumno le entiende lo que explica o no. Y si no lo entiende, buscar otra forma de explicarlo, otra estrategia. Creo que tiene que estudiar, hacer cursos, estar en constante búsqueda de respuestas. A veces esas respuestas nos ayudarán a dar mejor clase, otras nos harán reflexionar y en esa reflexión seguir buscando. Veamos un poco, ahora estudiante por estudiante, qué características expresaron. La primera estudiante, que es la que hablaba de su gusto temprano por la docencia, que no siguió el profesorado primero por oposición familiar, actualmente reconoce que la carrera docente es un desafío y además acepta ese desafío. Es consciente de la visión negativa que tiene la sociedad de su carrera y que eso se refleja a través de sueldos y de no reconocimiento social, pero acepta el desafío y dice, bueno, es lo que elegí, es lo que me gustaba desde que empecé el profesorado y lo voy a hacer. Ella lo que critica es el enfoque que se le da a la matemática y por lo tanto se orienta a solicitar una revisión del discurso matemático escolar. Y destaca la necesidad de los docentes de involucrarse en la problemática de los adolescentes. La segunda que es la que basó su elección en la objetividad de la matemática y en que realmente las cosas en matemática no pudieran ser discutidas, reconoce que la matemática actual es positiva y algorítmica. Es curioso que justo lo que a ella le atrajo es un poco lo que ahora rechaza. Indudablemente, los 4 años de carrera que ha tenido ha cambiado su visión. Ella reconoce que las instituciones a veces limitan la posibilidad de cambio y que, por otro lado, la resistencia a ese cambio es lo que impide que los docentes jóvenes innoven. Dirige sus expectativas a la búsqueda de diferentes estrategias para lograr la construcción de conocimientos matemáticos y reconoce los pocos logros de la vida. También reconoce la importancia de la experiencia, si bien también dice que no está segura de que la experiencia la va a guiar, pero le da miedo que no le dé lo suficiente esa experiencia. La tercera estudiante es la que había basado su elección en la creatividad que encontraba en talleres entre el programa post dirigidos a un hace ahora un fuerte énfasis en los aspectos sociales. Reconoce las influencias negativas hacia la escuela y la necesidad de cambio que hay en la escuela actual. Ella es consciente de los cambios de los cambios producidos en ella. Reconoce que tuvo una visión muy inocente cuando inició la carrera y que actualmente es consciente de la complejidad que tiene esa tarea docente. No obstante, a pesar de reconocer esa complejidad, es optimista y asume la posibilidad de dar respuesta en el futuro al desafío que se le presenta. La cuarta estudiante, que es la que había elegido la carrera basada en la tradición familiar, reconoce la necesidad de cambios debido a que la escuela actual no da respuestas satisfactorias a las demandas que le hace la sociedad. Es consciente de que esas demandas se trasladan directamente a los docentes. O sea, la sociedad demanda a la escuela y la escuela inmediatamente culpa a los docentes de no dar una respuesta satisfactoria y les traslada esas demandas a que ellos son los responsables de dar esa respuesta. Por eso es que se siente que no tiene la preparación suficiente, como casi recién recibida, le falta 1 año de carrera o medio año, es probable que en realidad todavía no se recibió, debe finales. Así que cuando dio estas respuestas, que fue el año pasado, estaba muy cerquita de ya estar al frente del curso con su título, de tener su título de profesora, pero en ese título no encuentra la preparación que le gustaría tener. Sabe entonces que tiene que continuar haciendo estudios, tanto disciplinares como didácticos. O sea que reconoce que la matemática sola no le va a dar una respuesta, sino que también desde la didáctica va a buscar una respuesta. Y esa respuesta también la busca pensando en la existencia de grupos que estén reflexionando acerca de las tareas docentes. En resumen, podemos decir que las expectativas de los estudiantes de profesorado de matemática están centradas en las dimensiones que ellos consideran relevantes en la actuación docente. Lo que ellos consideran relevantes y que consideran un desafío es un poco lo que ven también como expectativas el dar ellos una respuesta ante eso. Vemos que la identidad docente se transforma. En el caso de ellos, se ha transformado la causa por la que eligieron la carrera y lo que ellos creían que en ese momento iba a ser su carrera docente. Hoy lo ven como que su carrera docente va a ser algo muy distinto, mucho más complejo que esa visión un poco idealista, un poco inocente que tenían. Las cuatro reconocen la influencia de visiones tradicionales, ven las visiones tradicionales de la escuela están muy arraigadas a través de los enfoques vigentes y que justamente la sociedad, al pedir cambios y al pedir demandas a la escuela, hace un poco entrar en crisis esas visiones. Por eso es que se replantean acerca de sus actividades y de sus roles dentro del sistema educativo. En la elección de sus carreras, ellas valorizan la vocación docente, el compromiso por parte del profesor con la tarea a la que se enfrenta, la disposición a adaptarse a los cambios y la forma en que transmitan el conocimiento matemático. Hacen referencia a la transformación que han vivido ellas y que ha vivido también la escuela y a la manera en que se ha complejizado ese rol docente. y reconocen que cuando recién entraron tenían una visión mucho más idealista del aula y que ahora, si bien no tienen una experiencia total en cuanto a enfrentarse al aula y a estar trabajando en ella, recordemos que en realidad han dado clases particulares, en algunos casos han tenido cursos breves, suplencias a cargo, en un caso nada más tienen un curso de secundaria a su cargo, pero esa misma experiencia les ha ido cambiando esa visión inicial idealista. Bueno, creo que nuestros estudiantes nos están diciendo un poco algunas rutas que tenemos, sobre las que tenemos que pensar y sobre las que tenemos que trabajar los investigadores en matemática educativa. Por eso me pareció interesante compartir con ustedes estas respuestas de los estudiantes y ver un poco cuáles son posibles rumbos que pueden llegar a tomar nuestras reflexiones. Muy bien, Cecilia. Entiendo que das tu presentación por concluida, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tenemos colegas que se fueron incorporando a lo largo de tu charla. Me gustaría saber si alguno de ustedes está interesado en preguntarle algo a la doctora Cecilia Crespo. Te escuchamos, Alejandra. Bueno, yo llegué ya cuando estaba un poquito avanzada la ponencia, pero hay cosas que me dan mucho ruido. Ahorita me transcurso de lo que he alcanzado a escuchar. Veo algo muy importante, que es la gestión de compartir este conocimiento que se ha ido acumulando a través de las investigaciones de muchos colegas, pero que esas investigaciones, como dice la doctora, no han bajado hasta las aulas, hasta las escuelas. Creo que sí hay una situación de la comodidad de permanecer en lo que ya se tiene arraigado, en las formas de trabajo arraigadas, y sí estamos dentro de una inercia. La pregunta sería, ¿cómo bajar ese conocimiento hacia los compañeros de las aulas? Considerando que muchos de ellos no están interesados o no manifiestan, por lo menos, ese interés por hacer cambios dentro de su trabajo en aula. Gracias, Alejandra. Ceci. Sí. Ah, bien. Entonces tienes la palabra. ¿Alguna idea? Pero, o sea, ¿cómo hacer exactamente? Es algo que todavía nos estamos preguntando. Ajá. La vez pasada, charlando acá con un grupo de compañeras que también son egresadas de CICATA, es algo que nos hemos planteado muchas veces, cómo hacer, y bueno, una de las respuestas es, empecemos con los que se están formando, que nuestros estudiantes vayan siendo conscientes de esa realidad y siendo conscientes de la importancia de no caer en esa inercia que ellos hablan que hay en las instituciones. Entonces, ellos sí pueden ser como un nexo entre las investigaciones que se realizan y sus colegas. A veces no le podemos pedir a un colega que ya esté trabajando si no le interesa y si manifiesta así directamente que no tiene ningún interés en leer investigaciones, que lo haga. Pero quizá el ejemplo y el estar en contacto con estudiantes que tienen otras ideas y tratar de evitar que estos caigan en esa inercia institucional que hacía referencia a una de las estudiantes, haga que se vayan interesando, por más que inicialmente muestren ese rechazo hacia las investigaciones y hacia ponerse a leer. Entonces, quizá el semillero sean los estudiantes de profesorado. Y eso que te comenta, doctora, me parece muy interesante, que, bueno, con algunas lecturas que recientemente me proporcionó el doctor de Sona, he observado que, bueno, por lo menos en el caso de México, hay una coyuntura interesante con respecto de la cantidad de docentes en práctica que están próximos a la jubilación, y uh-huh. Eso es interesante porque, bueno, entonces las nuevas generaciones podrían entrar con una visión diferente. Sin embargo, el grueso de los docentes están en servicio. Sí. Y entonces es preocupante que... Lo que pasa es que es difícil cambiar de golpe todo. Creo que va a ser algo que se va a ir cambiando a muy largo plazo. Sí, coincido con su punto de vista. Por otro lado, también los que trabajamos en investigación tenemos que ser conscientes de qué críticas le hacen esos docentes en ejercicio a las investigaciones. Si lo que ellos están criticando es que realmente están fuera del aula, que nosotros no nos preocupamos de las aulas, bueno, mostrarles que no. Realmente empezar a hacer investigaciones que estén pensando en el aula y en la tarea docente. Sí, hay que acercarse a las escuelas. Exacto. Muy bien, Alejandra, ¿quedó contestada tu pregunta? Sí, quedó contestada. De hecho, yo tenía una idea muy próxima a lo que la doctora me respondió y bueno, pues esto no hace más que confirmar la idea que yo ya también tenía al respecto. Hay mucho trabajo por hacer y creo que pues tenemos que empezar ya. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quisiera expresarla a la doctora Cecilia Crespo? Bueno, me parece que no hay más preguntas. Cecilia, no sé si quisieras agregar algo más a tu presentación, a esta sesión del seminario. No, está bien, no hay problema. Ok, perfecto. Pues Cecilia, te agradecemos mucho tu participación. La grabación del audio va a estar colocada en la página del blog del seminario, entonces tal vez algunas personas cuando la escuchen vayan a hacer comentarios y les recordamos que viene un periodo de vacaciones y esperamos que puedan acompañarnos en las próximas sesiones del seminario. Muchas gracias, Cecilia. No, gracias a ustedes. Y gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión. Gracias. Que gracias. Tengan buena semana. Hasta luego. Gracias a Dios.